Esta es la tercera práctica de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales de Diego Callejón de la O. Podemos dividir esta tercera práctica de la asignatura en tres partes. La primera consiste en rastrear una serie de imágenes del blog. La segunda consiste en buscar una serie de imágenes en los diferentes bancos de imágenes propuestos por Lluís Codina. Y la tercera consiste en grabar esta pieza de audio explicando toda la práctica. Bien, pues empezando por la primera parte. Para la primera parte de la práctica he rastreado las imágenes utilizadas hasta el momento, tanto en la cabecera como en los diferentes spots de mi blog Literatura Sucia. Para ello he utilizado la página TinEye tras ver el tutorial de utilización de la misma. En total había utilizado tres imágenes en el blog y los resultados obtenidos en cuanto a número de copias y derechos son los siguientes. La primera imagen, que es la que había utilizado como cabecera, que consistía en una gafa y una máquina de escribir, ha resultado contar con 22 copias en la red. Investigando mediante TinEye, he descubierto que esta fotografía inmortaliza la gafa y la máquina de escribir de José Saramago y que fue tomada por Adriel Pedromo para el diario El País. Por tanto, no es una imagen libre de derechos, ya que pertenecen al citado fotógrafo. La segunda imagen es una imagen del escritor Charles Bukowski, la que he utilizado en el post llamado Born into This. Ha resultado tener 9 copias en la red, pero a pesar de haber investigado por TinEye y algunos bancos de imágenes, no he logrado encontrar a quién pertenecen los derechos de autor de esta imagen. No obstante, creo que al tratarse de una fotografía bastante antigua, es muy probable que sea una imagen libre de derechos. Por último, la tercera imagen es una fotografía del escritor Chuck Palahniuk, y esta imagen la había utilizado para el post de entrevista a Chuck Palahniuk. Esta imagen solamente ha resultado con una copia en la red, y mediante TinEye he podido comprobar que esta fotografía fue utilizada por el diario El Mundo en junio de 2010. La fotografía pertenece a la agencia EFE, que la realizó para el diario El Mundo, y por tanto los derechos de la misma pertenecen a la agencia EFE y no es una imagen libre de derechos. Bueno, una vez identificadas estas tres fotografías, pasamos a la segunda parte de la práctica. Para ella he realizado la búsqueda de una imagen a través de los tres bancos de imágenes, recomendados por Lluís Codina en el artículo Entender los bancos de imágenes. El tema sobre el que he buscado las imágenes ha sido las máquinas de escribir, para lo que introducía en todos los bancos de imágenes las mismas palabras, máquina de escribir, ese comando. La elección de esta temática viene determinada por el hecho de que el blog trata sobre literatura y porque los pioneros de la corriente literaria sobre la que trata el blog escribían siempre en máquina de escribir y lo consideraban un objeto de culto, un objeto fetiche para ellos. Bueno, buscando en cada banco de imágenes he podido sacar una serie de conclusiones. Empezamos por Age Photostock. En Age Photostock he hecho una búsqueda introduciendo máquina de escribir y he filtrado por categoría, eliminando todas las categorías excepto historia y bella arte, que es la que me interesaba. No he introducido más criterios, ya que me interesaban las imágenes de cualquier color y de cualquier forma, así que no las he filtrado por ahí. Y sí que he filtrado también por tipo de derecho, seleccionando solamente los royalty free, con el fin de poder utilizar la imagen que acabase seleccionando, en caso de comprarla, para poderla utilizar en diversas ocasiones. En general, Age Photostock ha sido una experiencia poco satisfactoria para mí, ya que apenas he podido filtrar mi búsqueda y se me han ofertado demasiadas imágenes lejanas a mi deseo. Apenas he encontrado ninguna que fuese acorde a mis necesidades. Y en fin, en definitiva creo que Age Photostock, por su poca capacidad de filtrado, supone una gran pérdida de tiempo y unos resultados muy poco específicos. No obstante, al final sí que he acabado eligiendo una de las imágenes que me han ofertado, una de tantas, y la he seleccionado para futuros posts. El siguiente banco de imágenes es Getty Images. He realizado de nuevo la búsqueda avanzada metiendo el comando máquina de escribir, las palabras máquina de escribir, y he utilizado dos filtros. Uno de ellos es exclusivo de esta web, no he encontrado en ningún otro banco de imágenes este filtro, que se llama persona específica, el filtro. Por este filtro puedes seleccionar una personalidad específica, famosa, que aparezca en esa fotografía. Este filtro me ha parecido muy interesante porque he podido filtrar las muchísimas fotografías de máquinas de escribir que me aparecían y he seleccionado en personalidad específica a Ernest Hemingway, que está considerado el mayor precursor del realismo sucio y por tanto he podido encontrar fotografías de su máquina de escribir. Luego he introducido otro filtro, que es el filtro número de personas, en las que he seleccionado nadie, ya que solo quería que saliese la máquina de escribir. Finalmente me han quedado 6 imágenes, un rango bastante aceptable, y he elegido la que más me ha gustado de esas 6. En general, Getty Images me ha parecido un estupendo banco de imágenes, que tiene una considerable cantidad de filtros y un enorme número de fotografías y de imágenes, y que permite realizar una búsqueda bastante específica. Yo creo que debe ser capaz, en la mayoría de los casos, de satisfacer las necesidades del usuario. Especialmente destaco el filtro ya nombrado, el de personas específicas, que me parece muy interesante y que no he encontrado en ningún otro banco de imágenes. Por último, en Corbis Images he vuelto a realizar una búsqueda avanzada, he introducido de nuevo máquina de escribir y he filtrado utilizando bastantes filtros. He utilizado más que en ninguna otra página, he utilizado el filtro categorías, quitando la categoría de deportes del apartado editorial de P. He utilizado también el filtro grupo de gente y he seleccionado sin gente para que me saliesen solamente máquinas de escribir. En el tipo he puesto fotografía, ya que no quería ilustraciones. El estilo he puesto el estilo desenfoque, ya que quería una fotografía más o menos con esas características. Y en perspectiva he seleccionado la perspectiva desde arriba. De este modo, utilizando todos estos filtros, esta gran cantidad de filtros, he conseguido obtener una fotografía que es casi al 100% la que tenía en mi cabeza antes de realizar la búsqueda. Por tanto, Corbis Images me ha parecido el mejor banco de imágenes y el más rápido y útil para mi búsqueda y mis necesidades, ya que tiene una ingente cantidad de imágenes y un enorme número de filtros que son muy, muy específicos. Por tanto, permite encontrar prácticamente la imagen que tienes preconcebida. De entre estos filtros, destaco especialmente los filtros de estilo, de visualización y de perspectiva, ya que son los que se centran en las características visuales de la imagen, cosa que no tenía en el resto de bancos de imágenes, y te permite acotar el tipo de plano y el efecto que le quieras dar para cada fotografía. Por eso, en definitiva, considero Corbis Images el mejor banco de imágenes.